Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Hola, ¿qué tal, gentes bonitas del internet que nos escuchan semana a semana, emisión tras emisión, en esto que es Nada es Original, el podcast más pirata de las redes? Es de lo que nos jactamos y nos seguiremos jactando de ello. Y en esta ocasión vamos a tenemos un invitado que nos va a hablar de una película que creo yo es muy... es muy íntima, es muy, diría yo, como muy familiar, y ahorita nos va a platicar un poco más acerca de este trabajo que la verdad a mí me dejó muy, muy impactado, y ahorita vamos a charlar con nosotros. Ahora estamos Camila y yo solos, nos quedamos solitos para la conducción de este capítulo. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola maestro, ¿todo bien? Aquí está haciendo calor, extrañamente, porque aquí en La Paz no suele hacer calor. Sí, está entrando la primavera, ¿no? Entonces pues ya se empieza a sentir el calor, que sí es raro, ¿no? Que La Paz sea caluroso. Pues ahora en nombre de Michael Ramos Araizaga, pues les damos la bienvenida a esta emisión. Michael está de viaje. Y pues bueno, le mandamos un abrazo muy, muy cariñoso, muy afectuoso a nuestra otra conductora, Claire Kinnan, que pues espero esté muy bien y la próxima semana ya nos acompañe en el podcast de nuevo. Claire, pues te mandamos un abrazo muy, muy, muy cariñoso. Y pues bueno, sin más preámbulo, me da muchísimo gusto presentar a nuestro invitado del día de hoy, que nos acompaña desde Lima, Perú, Jano Burmester. Hola Jano, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola maestro, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí acompañándolos a ti y a Camila. Y nada, para mí empezar a compartir sobre esta película que empezó hace más de 12 años es como... cruzar la meta, ¿no? Cruzar la meta y poder decir que sí se puede hacer cine. Sí es viable hacer cine, únicamente tienes que tener muchas ganas de hacerlo y tenacidad y nunca flaquear. Aunque siendo humanos, como que no flaquear es un poco imposible, pero sí se puede, ¿no? Sí se puede. Y nada, creo que soy testimonio de eso. Y pues bueno, justamente la película de la que vamos a hablar hoy es Hogar, que es un documental que vamos a presentar en Ultracinema, y que yo creo que es un documental que se hace más preguntas que respuestas. Ya nos vas a... No, nos vas a confirmar o desmentir en todo caso lo que acabo de decir. A lo mejor dije una barbaridad, pero así lo veo yo. Y además pues es un trabajo que yo creo que también se hace los cuestionamientos que todos, yo creo, como seres humanos nos preguntamos, ¿no? Yo veo muchos temas, podríamos hablar horas y horas acerca de Hogar, porque es un es un documental que toca muchísimos temas. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en ahora sí que al hogar, que además nos dejas entrar a una parte como muy, muy íntima, y en eso radica como la fuerza de tu trabajo, me gustaría que empezáramos por platicar un poco de ti, de tus antecedentes. ¿Cómo es que llegas al trabajo audiovisual? ¿Qué te motivó a realizar cine? ¿Cuáles fueron como tus antecedentes, tus influencias? Platícanos un poquito de ello. Claro que sí, Antonio. Pues yo empecé a los 17 años en la Universidad San Martín de Porras estudiando ciencias de la comunicación, pero yo realmente, honestamente, yo quería ser actor o director de cine desde ya, desde saliendo del colegio ya sabía eso. Es más, yo recuerdo que yo había visto este registro fotográfico de mi familia y a mí no me gustaba mucho aparecer en fotos. Entonces, desde chico tuve la necesidad de, como a que a mí no me gustaba aparecer en fotos ni en los videos que hacían porque me parecían que eran muy feos, me dio las ganas de yo hacerlos, ¿no? De yo mejor tener mi interpretación de eso que querían recordar. Todo esto pasó de adolescente, digamos, pero porque justo en la adolescencia tuve un accidente que me dejó en coma por 2 semanas. Y cuando regresé a la vida, pues tuve muchas cuestionamientos, ¿no? La primera pregunta era si yo realmente era de esta familia, ¿no? Porque no me acordaba de ellos. No me acordaba de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Esto fue progresivamente. Pero cuando yo vine desde la clínica San Borja, digamos un mes después de estar en cuidados intensivos, cuando llegué acá, a esta casa, a este lugar, yo me preguntaba... Oye, yo pensé y regresé con una memoria de más chico, ¿no? De más joven. Y yo pensé que mi cuarto ya lo habían pintado de rosado. Entonces pensaban que yo ya estaba muerto. Entonces yo regresé así y mi familia me dijo, no, Jano, tú ya no duermes ahí, ahora duermes acá. Yo violentamente dije, no, esto no es así. Ustedes pensaban que yo ya me había muerto, ¿no? Entonces, digamos que estos pasajes para mí fueron, digamos, disparadores para yo poder hacer una película. Pero no fue tan fácil, pues, porque yo había estudiado ciencia de la comunicación y empecé, digamos, en el periodismo, siendo reportero, muy joven, ¿no? A los 21 años, 23 años. Después migré más bien a Estados Unidos a trabajar en una productora de novelas como asistente de dirección de arte o, digamos, de utilero. Entonces yo me encargaba de hacer utilería de las novelas, ambientar todo. Entonces ya me daba cuenta de que a mí lo que me gustaba era, yo quería hacer cine, yo quería ser director, quería poner mi ojo sobre ello. Sobre la historia que tenía que contar, porque yo pensaba que yo tenía una mirada distinta. Siempre yo me gustaba reforzar mucho el encuadre que podía delimitar el espacio que yo quería narrar. Posteriormente ya estudié en Buenos Aires, Argentina. Me fui en el año 2007 a emprender mi carrera cinematográfica, ¿no? Dije, a partir de ahora sí voy a ser director. Postulé en ENERC, ¿sabes? Y no entré. Pero lo que ingresé fue a un taller, a una clínica de guión de un año para poder yo escribir un cortometraje. Y esa era mi idea realmente. Ir a terminar un cortometraje que yo tenía pendiente, que se llama Regreso, que fue el primer trabajo que hice y que su origen de ese cortometraje se basó en un cuento que yo escribí de un libro de cuentos que nunca he publicado. Entonces yo tomé lo mejor de ese libro de cuentos y lo hice un cortometraje. Y ese cortometraje tiene mucho que ver con este lugar. Todos mis trabajos tienen mucho que ver con este espacio donde comí, ¿no? Tanto la ficción como el documental están mezclados para mí. Son como obras, como, digamos, como guiños autorales, ¿no? Que me gusta dejar un registro de los lugares que yo he habitado. Tanto en ficción como en documental. Entonces, cuando terminé de estudiar cine, vine acá a Lima y ya me encargué de ser asistente de dirección de dos directoras importantes, o que yo respeto mucho. Menciono a Gabriela Yepes y a Melina León, dos directoras increíbles de cine peruano. Melina León tuvo su estreno de su película en Cannes. Gabriela también, su cortometraje fue muy destacado. Y digamos que a partir de ella, de estas dos experiencias, fue que dije, ok, voy a filmar el corto, voy a traer a gente que me pueda ayudar a fortalecer fortalecer mi película y tuve la oportunidad de trabajar con Iti Briones, que fue todo un honor poder trabajar con este señor tan talentoso del cine peruano, chileno y ahora brasilero. Vino Inti, vino Cristian Petit, trabajé con gente muy profesional y creo que eso ayudó a que el cortometraje quedara tan bien, que era tan bonito. Entonces, mi primera experiencia cinematográfica como director, me convencí de que el crew, el equipo de rodaje, es el alma de la película y que yo debía respetar no tanto lo que yo quisiera, sino que el alma de la película pasara por mí y me dijera a quién, por intuición, a quién escoger. Después de ese cortometraje, filmé algunas cosas más. Que Marcelita, un cortometraje que hice en un taller de cine, que lo filmé, ya empezaron mis inclinaciones por usar el fílmico como forma de registro. Usé Super 8, usé 16 milímetros de alto contraste, ya experimentaba con celuloide. Y justo en Hogar es que yo encuentro, además de slides y fotografías, me encuentro con película en Super 8 y en 8 milímetros de mi familia de joven. Y yo recordaba mucho esas imágenes en fotografías y ahora me daba cuenta de que, además de esas imágenes planos fijos, habían movimiento, habían imágenes de la familia Burmester, vieja mi familia, en donde yo no existía todavía ahí, porque esto pasó en el 1970 y 74, y yo nací 10 años después, en el 80. Sin embargo, cuando yo empecé a recobrar mi memoria, al ver estas fotos, yo me pude identificar y pude decir, esta es mi familia, yo recuerdo esto, yo recuerdo haber visto esto antes, sí soy un Burmester, sí pertenezco a ellos. Entonces, estas imágenes se convirtieron como en disparadores, en dispositivos que me ayudaran ahora a buscar en esta película dónde se encontraba el dolor más fuerte de mi familia. Y es por eso que yo empiezo a escoger estas temáticas, ¿no? Las temáticas más crueles, sino más duras que puede pasar una familia. En mi caso, quedar en coma por 2 semanas, estar atropellado, estar entre la vida y la muerte, algo que, digamos, que a mi familia afectó bastante, y a mí también, y recuperar la memoria y decir quién soy. Entonces, la película tiene esos elementos que diría yo principales, inicio, o sea, son preguntas existenciales, son preguntas filosóficas, profundas. ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde está mi hogar? ¿A dónde yo pertenezco? ¿Lo tendré alguna vez? ¿Es necesario casarse para tener un hogar o no? ¿Un hogar se comprende solamente de un hombre o de una mujer? ¿Una pareja sin casarse tiene un hogar? ¿Una pareja homosexual, una pareja transgénero, se pueden crear hogares? ¿Y saben qué? Respondí a la pregunta de que sí. Un hogar es el lugar donde hay amor, donde hay unión, donde hay cuidados. Y esto es indistinto al género, simplemente yo pienso que es el amor. Aunque yo he profundizado más en la relación de mis padres y en la que yo tengo con mi pareja y la que voy a poder tener en la posteridad. Pero es una, digamos, es el pensamiento que yo he plasmado en la película. Es una película abierta a todo público. No sé si respondo tu pregunta. Sí, absolutamente. Justamente ahora que mencionas la palabra o el concepto alma, me parece bien, bien interesante, porque desde los primeros, a mí me honestamente me cautivó desde los primeros minutos cuando te presentas, que eso está en 16 además, ¿no? Que eso me llamó muchísimo la atención. Y nos presentas como las cicatrices, porque yo creo que es una película que no solo habla de estas cicatrices físicas, pero también las de, a lo mejor es un lugar... Emoción, de la emoción, ¿no? Es las cicatrices que hay en el alma, ¿no? Como... Sí. Porque es, a fin de cuentas, también es muy dolorosa, ¿no? Honestamente, sí hay... De pronto hubo momentos en los que sí dejé de ver la película... Y me puse a reflexionar, porque me llamó también la atención como mucho esta cuestión filosófica, porque tus padres ambos dicen una frase como muy muy interesante, que es algo así como, la vida es así, ¿no? Ambos lo dicen en la película, y eso me llamó muchísimo la atención, que hay detrás como esta cuestión como muy filosófica, ¿no? Porque, o sea, es como una filosofía de vida de tus papás, ¿no? No sé si Camila tengas alguna pregunta. A mí me llama bastante la atención, o sea, yo me empezaba a cuestionar un poco en esta escena en la que se ven los recuerdos de tu mamá en su maleta. Como cineastas, porque también me ha pasado, de alguna manera invadimos en la memoria de nuestra familia, ¿no? Y hay cosas que tal vez no quieren recordar, pero nosotros somos bastante invasivos y me cuestionaba un poco eso, ¿no? Y ¿hasta dónde, no? ¿Qué habías pensado tú al respecto? Mira, yo creo que en esta película, desde que yo empecé a filmarla, no empecé a filmarla teniendo conciencia de todo lo que iba a pasar. Yo tenía conciencia únicamente de lo que quería lograr, hasta dónde quería llegar. Yo quería ir a Alemania, quería ir a Holanda, quería abrir los recuerdos de mis padres, sus recuerdos de cada uno, y empezar a abrir puertas, ¿no? Estas puertas tenían protocolos, pues. El protocolo era, si yo abro una puerta, tengo que tener la valentía de poder abrir todas, no dejar ninguna abierta, ninguna cerrada. Sin embargo, los personajes, muchas veces los personajes no me permitían eso. Entonces yo sí siento que, digamos, vulneré algunos de estos espacios, pero fueron, digamos, para que... O sea, si cuando tú barras una cocina, tú no vas a dejar un espacio sin barrer, ¿me entiendes? Mi consigna era, yo tengo que barrer todo. Entonces, yo pienso, también pensaba, mi condición de cineasta era, ok, yo pienso que si hablamos de esto, abrimos estas heridas, quizás podemos sanarlas. Entonces, tampoco fue como mi intención, sino, ok, me gustaría, si hablamos de esto, me gustaría poder que también me permitan poder darle luz a estos lugares que han estado ocultos, cerrados. Entonces, de esa forma fue que pues le di curso a un poco a la historia. Le pedí a mi padre que se ponga su uniforme por primera vez. Y muchas de estas escenas son bastante de cine directo, ¿no? Es yo con él, no hay nadie más, ¿no? Soy yo con él que lo ve en calzoncillos, que lo ve viéndose, poniéndose el pantalón. Pero yo sentía que la película, cuando yo la filmaba, decía, estas cosas son tan lindas que todo hombre se pone un pantalón, ¿no? O sea, no hay por qué ocultar esto, sino más bien yo pienso que también me dejaba llevar por la esencia de estos espacios, de estos lugares. Yo me ponía a pensar que no soy yo el que miraba, sino la casa que los miraba, ¿no? También pensaba en el espacio, porque para mí estos espacios tienen alma, nos ven a nosotros como somos. Entonces, en algunas veces es la casa que los ve, y en otras veces soy yo el que pregunta, el que suelta los dados, ¿no? Y empezamos a jugar. Y en algunas oportunidades, pues, teníamos que abrir esas maletas, porque en esas maletas habían objetos de mis hermanos, ¿no? Que nunca pudieron usar. Y yo creo que al poder abrir ese tema, te confieso algo, ¿no? Hace 2 semanas, mi padre me dijo, mientras comíamos en un restaurante un menú, me dijo, Jano, ninguno de tus hermanos me habló de esto, y pues tú abriste la puerta de algo que yo nunca quise hablar, o preferí no hablar, pero ¿sabes qué? Creo que ha sido lo mejor. Entonces, yo no sé, una vez me dijo, Marta Andreu, que no piense que yo que el arte tiene que ser curativo. Yo no pienso eso, pero sí pienso que puede ayudar, ser un coadyuvante, ¿no? Puede ser un iniciador para que podamos hablar de varias cosas. Y es bueno hablar, ¿no? Pienso que mientras más hablamos, podemos sanar, podemos tocarlo. No digo olvidarlo, pero sí hablarlo, verlo con una distancia distinta. Entonces, mi madre también, he sentido en la familia un poco de fricción por los temas que se hablan en la película y por el cuidado, ¿no? Porque ellos no quieren a ellos no les gustaría perder su intimidad. Sin embargo, yo les he dicho que esta intimidad yo creo que es lo universal, porque esta intimidad también ocurre en otros lugares, en otros espacios, en otros países, naciones, en todos lugares. La base de una familia es el hogar. Y creo que por eso también la película puede tener potencia cuando la vean. conexión con el público. Claro, me ponía a pensar un poco en esto porque tratamos varias obras que son de cine casero o que exploran el archivo familiar, y me parecía que esa escena de alguna manera abría también este debate de en qué manera nos acercamos, cuál es la ética con la que nos acercamos, y pienso que cada obra puede tener una propia ética y un propio, podría decirse, decálogo de reglas. Por ejemplo, tú propones que había que barrer todo, entonces había que explorarlo realmente todo, y ahí estás proponiendo una manera de abordar el archivo, ¿no? Pero claro, yo también me ponía a pensar en esto porque también me pasó algo parecido con un álbum familiar que yo quería hacer un corto, pero al final me censuraron porque habían fotos comprometedoras. Entonces, esto también, ¿no?, de la censura que existe en la familia, que también lo he visto con otros amigos con proyectos similares, ¿no?, que luego puede tener este camino en el que abra e incluso se sanen cosas, pero también puede abrir otras disputas, ¿no? Y me parece que eso es interesante de este tipo de trabajos, ¿no?, que tienen esa incidencia también en la vida. No sé qué opinas sobre eso. Sí, completamente. O sea, yo he sentido que, por ejemplo, mi madre no ha ido todavía a ninguna función. Yo espero que vaya el 30, ¿no? Entonces, para ellos, además de ser protagonistas, son mis padres, y obviamente ellos, bueno, mi padre va a ir, ¿no? Me va a apoyar, pero mi madre no sé si vaya, ¿no? Para ella, que los temas de los que yo hablaba en la película, tanto mis hermanos como mi accidente y bueno, mis problemas más personales, vamos a estoquear la película, no están de acuerdo, pues no están de acuerdo que se publiquen. ¿Por qué? ¿Por qué se tienen que publicar? Esas son cosas privadas, Jano, de eso no se puede hablar. Pero sí, pues yo siento de que vamos a abrir estas puertas porque yo pienso que de eso tenemos que hablar, y el público tiene que... Yo pienso que ahorita la sociedad limeña, la sociedad peruana, es muy conservadora, muy... Entonces, de estas cosas que suceden en todas las familias tenemos que hablar. Y el arte no debe dejar de ser combativo. Y si hablamos de esto, de repente podemos solucionarlo. O ya lo vemos, ya podemos reconocer el problema. Y si reconocemos el problema, podemos curarlo, podemos tratarlo, podemos negociarlo, podemos hablar, podemos debatir. Quiero escucharte a ti. ¿Cuál es tu punto de vista? Este es mi punto de vista. Y en estos diversos puntos de vista está la aceptación, ¿no? Está el consenso. Entonces, a mí me sucedió, y pienso que va a abrirse todavía, porque recién la película se va a ver el 30, y yo sentía, yo sabía que cuando yo iba a pasar esta película, mucha gente no me va a creer, y otra gente sí, ¿no? Entonces, pero bueno, no tengo que, o sea, yo pienso que tengo que ser consecuente con la obra y con lo que digo, y respetar eso y afrontar eso y defenderlo también. Entonces, vamos por ahí. Hay algo que a mí me llama la atención, porque bueno, yo para ser honesto, yo cuando veo la palabra y lo que implica hacer un guión, me espanto, ¿no? Porque usualmente no lo hago, ¿no? Y tu trabajo tiene como una estructura muy, muy bien perfilada. Hay un trabajo justamente de guión. ¿Qué tanto había como oportunidad de ir improvisando? ¿Qué tanto está del guión está en la película? ¿Qué tanto hay improvisación? ¿Cómo fue la redacción del guión? Porque me llama la atención, y de pronto, casi al final, cuando cuando estás haciendo las tomas del almirante, de tu papá entrando al submarino, siento que hay como una puesta de escena cuidadísima. Ya de por sí, como la cuestión naval es como la formación perfecta y todo esto, me llama la atención justamente eso, ¿no? El trabajo de guión, el trabajo de pronto de una puesta en escena. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Qué tantas libertades con respecto al guión te diste a lo largo del trabajo? ¿Cómo fue eso? Te cuento, Antonio. La película, yo, como te les dije al principio, yo no tenía idea de que iba a ser tan larga la película, que me iba a durar tanto. Lo que yo sí tenía claro nunca fue un guión. Más bien yo filmaba por sensaciones, por necesidad, por ver a las personas dónde estaban en este lugar y filmar lo mejor posible con un acercamiento muy íntimo. Entonces, yo tuve mucho proceso de filmar, filmar, filmar, filmar, filmar y saber cosas que iba a poder filmar solamente una vez, que no iba a ser, digamos, dos tomas del asunto, sino que era cine directo. Pero este cine directo ya iba a ver, cada vez se iba a ser más complejo. Si bien yo empiezo con mi padre filmando solamente con él, cuando filmo con un submarino, ya hay un crew de 10 personas, hay una grúa. Hay un dolly, hay una cámara de alta resolución, una Alexa XT con lentes Cook. Entonces ya estoy elevando la apuesta, porque eso es lo que pensé. Hay cosas que solamente voy a tener una oportunidad y esto es único. En ninguna película peruana hemos visto un submarino de guerra peruano. Nunca habíamos visto a la primera dotación. Entonces, en ese sentido, prioricé o seleccioné qué escenas las iba a filmar y cómo iba a ser el tratamiento de filmarlas. Posteriormente, una vez que yo ya filmé entre, digamos, 10 años, yo ya había empezado antes a escribir varios tratamientos, ¿no? Escribí muchos tratamientos, N veces tratamientos. Cuando postulé en el 2021 al fondo de postproducción, cuando ya tenía una película casi cortada, ¿no? Fue que yo gané el fondo y ese fondo me permitió a filmar ya en 16 y a terminar de filmar las cosas en Super 8 y otras cosas en digitales. Entonces yo, única, y una vez que yo gané ese premio, recién pude ponerme a escribir un guión y seleccioné de varios cortes los elementos que iba a escoger. Entonces sí hubo una escritura de guión, pero esta escritura de guión no fue lo principal, el inicio de la película. Yo empecé filmando N veces y en distintos estilos. Las escenas que para mí eran importantes, por ejemplo la huacachina, sí la filmé en alta calidad porque eran momentos especiales y únicos. Mis padres, Alemania, como yo era un viaje que yo no tenía mucho presupuesto, invertí en el viaje y le pagué al director de fotografía que me acompañó durante casi 8 años de rodaje. Ahora tuve también otros directores de fotografía. Omar Quesada también me acompañó junto con Julián Estrada, ¿no? Digamos que Julián era el principal porque fue el que inició el proyecto y Omar Quesada, cuando Julián no estaba, también conocía porque Omar fue el que filmó toda la parte del submarino. Metimos al submarino esta cámara Alexa con un movie y les pedimos también a los actores, ojo, nunca nadie actuaba. Mi condición, o sea, mi consigna era, yo quiero que ustedes sientan lo que van a pasar hoy día. Hoy día ustedes van a entrar a un submarino. ¿Hace cuántos señores que no entran? Uy, hace 45 años. Bueno, entonces, simplemente van a hacer eso. Van a entrar a un submarino y quiero que se dejen llevar por lo que les pasa con este momento. Nada más, yo no les voy a dar indicaciones, simplemente les voy a decir cuándo empiezo y cuándo termino. Entonces, no daba tantas indicaciones, más bien dejaba que lo natural. Que la naturaleza me sorprenda. Y una de estas técnicas también, esta técnica la uso en toda la película. La escena cuando yo voy a Alemania, a Kiel, perdón, a Enschede, a Holanda, perdón, y me encuentro en la escena de los chinos, nada de eso se armó, todo fluyó. También fui a otras casas, pero en esas otras casas no pasó tanta magia, o sea, la magia superior fue la escena de los chinos. Entonces ya en montaje, ya yo escribía y decía, ya empezaba a armar, ¿no? La película. Una vez que yo tuve un corte de postulación en el 2021, ese fondo me permitió ya pedir una asesoría, poder contar con un asesor de guión que es un dramaturgo peruano que se llama Alonso Alegría, con el que había yo he trabajado de taller de teatro, mi novia también, que fue co-guionista. Entonces ya tenía un equipo de guión. Yo como director guionista, mi novia como co-guionista, que fue parte de este proceso, porque la película, yo fui creciendo con la película. Yo fui madurando con la película y dándome cuenta de hacia dónde debía ir la película. Que finalmente yo debía ser el mensajero de la película, el héroe, ¿no? Que va en busca de un objetivo. Encontrar su memoria, regresar, ir a la casa de los padres y filmar en donde ellos vivieron. Y bueno, entonces una vez que ya tuvimos un guión, ya en ese proceso yo me di cuenta de que yo no debía escribir tan perfectamente los diálogos o la voz en off. Esa voz fue bastante peleada por el montajista, porque el montajista estaba negado a decir: Jano, yo no quiero que tú hables. Pero yo peleé por eso, porque le dije: lo voy a utilizar sutilmente la voz, para que mi voz sea la mano que los lleva de la mano por todas estas cosas que ha pasado mi familia. Entonces la voz se convirtió, digamos, en eso, ¿no? El conductor de hilación de esta película. Pero también decidí la estética, con qué empezar y con qué terminar. Empezar a filmar en 16 milímetros, porque el 16 milímetros era mi forma, mi postura autoral. Mis siguientes películas todas las voy a filmar en 16 o quizás en 35 milímetros. Es mi idea. Necesito seguir registrando en 16, porque es mi forma de acercamiento más natural con la cinematografía. Quería una película que tenga un look cinematográfico. Y para tener un look cinematográfico hay que hacerlo en cine. No lo puedes hacer en digital. O sea, el digital lo utilicé como una forma, como una bitácora. En esta bitácora yo ponía mis anotaciones y filmaba lo que podía filmar sin tener que cortar a cada rato. Pero también escogí el Super 8 milímetros para yo conectarme con el pasado que había ocurrido hace 45 años y 10 años antes de que yo naciera. Entonces, el archivo filmico, el archivo de mi familia está en Super 8. Mi película también del presente está en Super 8, el presente de la familia. Y sobre esto está el 16, que va hilando estas historias, ¿no? Un poco eso era la propuesta estética de cómo usar película. Y el sonido fue directo. También trabajamos con un super compositor que lo conocí en el 2014 en el Talent Campus Buenos Aires. Él es Fran Villalba. Y Fran Villalba, tuvimos una química muy especial cuando nos conocimos, y cuando conoció el proyecto se vinculó súper. Entonces también la composición de la música fue, digamos, él me daba propuestas y yo le decía qué instrumentos, ¿no? Yo le dije qué instrumentos quería instrumentos para los viajes, quería el acordeón, porque el acordeón era el instrumento que había migrado, tanto como mis padres, ¿no? El acordeón para mí me simbolizaba la diáspora, el viaje, ¿no? La partida. El violín para mí era la energía que tenía la historia, ¿no? La melancolía del violín. Y, digamos, el piano podía resumirme a la narrativa, digamos, un poco de la película. Y bueno, esas son un poco las ideas que he tenido para hacerla. Y entonces me parece interesante que menciones que tus próximos, o sea, que ya te proyectes a que tus próximos trabajos sean en fílmico, ¿no? Y quería preguntarte cómo es el panorama del fílmico en Perú, qué colectivos hay, cuál es la movida que hay, porque por ejemplo aquí en Bolivia no existe. Entonces, vámonos, hay, voy para allá. Claro, o sea, hay, no digo que no haya gente que trabaje con fílmico, claro, pero es muy poquita y no llegan a ver, por ejemplo, laboratorios. Por ejemplo, sigo en Instagram Lima Look Lab. Son mis amigos. Entonces, no hay esta. O si hay, es muy reducido. Recientemente se abrió un espacio, pero es más de foto, no es de fílmico. Y la cinemateca aquí no es tan accesible al público, entonces me llama la atención, estando en un territorio muy cercano, ¿cuál es el panorama ya en Perú? Bueno, Camila, el panorama es, digamos que somos un grupo pequeño de personas que trabaja con Super 8, no te voy a mentir, no tenemos una industria de cine, ni somos muchas, o 50, 100 personas, no, somos pocos, pero como pocos igual, no nos da miedo eso, sino más bien lo que queremos es, con el amor que le tenemos al film, poder crear nuevas opciones para que la gente filme. Yo armé en este año una, bueno, mi productora tenía más de 10 años, pero también estuve dando talleres, ¿no? De Super 8 y 16. Me junté con unos amigos y los daba acá en casa. Y hicimos un taller que se llama Poética Fílmica, donde trabajamos en 8 milímetros blanco y negro, y cada uno se lleva, vinieron 10 personas y 10 chicos se llevaron un cortometraje filmado y lo filmábamos, lo revelábamos y lo proyectábamos. Entonces, digamos, sí estamos dando pasos, ¿no? Estamos dando pequeños pasos, pero firmes. Lima Loop Lab es también de Mauricio Franco, es un amigo muy cercano. Ellos me ayudaron a poder revelar algunas películas. Y también tenemos, bueno, acá existe, se llama el Patrimonio Peruano Fílmico. También es otra empresa de otros amigos, una ONG, ¿no? Que también trabajan escaneando películas en 5K. Entonces ya se está gestando, ¿no? Hace 5 años esto no pasaba, recién éramos pocos, ¿no? Pero cada vez estamos siendo más, y creo que también las obras en Fílmico están siendo de más acogida, y también hay muchos cineastas que están trabajando en Fílmico. También mi distribuidor, Juan Daniel Molero, también trabaja su película en Super 16, en 8. Entonces, nosotros mismos estamos juntándonos, yo dirijo, él distribuye, ¿no? Me ayudan a poder gestar estas películas, porque me parece importante que el cine también sea digital, pero que también podamos filmar poder registrar en 16. Ahora, mi siguiente proyecto es justo sobre un taller de cine que yo hago en pandemia. Durante 2 años estuve dando un taller de cine en Super 8 16, y gracias a ese proyecto se gestó mi siguiente película, que se llama Parece que aquí hay una película, donde descubro a tres personajes, que son tres adolescentes de la calle, Sarumi, Rodrigo y Luis, que a través de la ficción van a ir reconociendo o van a ir valorando un poco más, van a ir teniendo un poco más una esperanza en el futuro a través del cine. Entonces, se están gestando nuevas ideas, nuevas propuestas autorales, que trabajamos con film, y también al trabajar con adolescentes podemos, digamos, hacer un poco más conocido el formato, porque sí, es verdad, poca gente la conoce, pero los que conocen aquí, o sea, nos estamos convirtiendo en personas ya que estamos trascendiendo un poquito con la película, ¿no? También hay un autor que se llama Mauricio Godoy, que es un documentalista, que escribe, ¿no? También escribe sobre el documentalista que utilizamos película, y justo él hace una semana me estuve entrevistando para poder, que íbamos a salir en esa publicación de quizá el próximo año, ¿no? Entonces también estamos filmando, se está escaneando, se está produciendo películas en 16, en Super 8, y también se escribe. Entonces estamos dejando un legado, estamos dejando películas que trabajen con film para la posteridad. Y yo, sí, vamos a seguir trabajando en esto. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Y yo pienso que es importante poder registrar en película si queremos dejar, no sé, huellas más profundas en el país. Algo que tal vez sabes algo sobre este proyecto, hay una revista que es, bueno, podría llamarse blog, que se llama Los Experimentos, y estaban cubriendo justamente sobre un rescate que ha habido de una película de niños cusqueños. Oh, no, no, no. ¿No? Bueno, tal vez sabías algo, pero puedes... No. Sí, puedes buscarlo. Puedo preguntar y buscarlo. Sí, y está en línea. Claro que sí. Ajá, porque lo escanearon recientemente, y es como... Me parece que también un poco trabajar el fílmico tiene que ver con rescatar un registro de representación. María. ¿no? De las personas que siempre vivieron aquí. Entonces, porque por ejemplo aquí una amiga historiadora me explicó que no hay casi archivo fotográfico disponible en internet de Bolivia desde los 50s o desde los 60s hasta los 80s. No hay mucho material y que se pueda ver cómo era la vida aquí, ¿no? Y creo que no sé qué opinas sobre un poco democratizar el acceso a estos materiales y a esta memoria histórica. Camila, por supuesto, yo pienso que debemos tener acceso a todas las plataformas de tener nuestra historia. Hace poco te comento, será 2 meses más o menos, me invitaron a la Universidad Católica a la maestría en antropología visual. Entonces yo estaba hablando de hogar con antropólogos y me decían que yo había hecho visual, ¿no? Y yo pienso que, por ejemplo, el material casero es fundamental para poder registrar nuestra historia. ¿Quiénes somos? Si no sabemos quiénes somos y de dónde venimos, ¿cómo vamos a poder tener un mejor panorama de hacia dónde ir, hacia qué mejorar, ¿no? A mí me interesa sobre todo rescatar archivos, ¿no? Yo lo conocí a Micha por eso, por un taller que abrió de rescate archivo fílmico. Y bueno, yo tengo acá mis películas, las tengo en espacios que no tienen para que no les entre la humedad, ¿no? Obviamente a mí me gustaría poder conservar este material 100 años más, ¿no? Que es lo que puede durar una película. Y para eso creo que me gustaría en algún momento poder hacer una copia de estos archivos Super 8. Y bueno, puedo comentarte de que estos amigos de Patrimonio Fílmico justo están promoviendo eso, que los rollos de Super 8, las fotos, se puedan escanear, se puedan digitalizar y se puedan tener un registro de ese pasado, ¿no? De 40, 50, rescatar también películas de cineastas que... Bueno, aquí en el Perú tenemos la Filmoteca de Lima, ¿no? Que es de la Universidad Católica, pero no tenemos una cinemateca, carecemos, ¿no? Y justo en el presente ahorita lo que está pasando, y quiero contarlo, es que nos quieren quitar la ley del cine. O sea, hay una ley que sea la ley Tudela, quiere derogar la ley actual de cine para crear una ley de cine un poco más comercial, que ya no apoyen al cine indígena, ni al cine aymara, ni quechua. Entonces, eso es un retroceso, obviamente, para todo lo que hemos logrado en estos años, ¿no?, que tenemos de carrera. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita en el Perú. Esta ley puede derogar la ley del cine actual y sería un peligro para el cine peruano. Es algo que también estaba pasando en el... me parece, no tengo los datos precisos, ¿no? Pero sí les comento eso que está pasando acá, y nosotros como cineastas estamos defendiendo esto y vamos a y queremos compartirlo ustedes también para que estén en conocimiento que esto puede pasar aquí, y esperemos que no, tenemos que estar atentos, ¿no? Para que no violenten la creación cinematográfica, artística, de libros y de cultura, ¿no? Porque la cultura es la que nos representa, es la que nos dice quiénes somos, ¿no? Nuestras obras muestran algo de esta sociedad, ¿no? Y bueno, pienso eso. Ahora que mencionas a Juan Daniel, me parece interesante, y justo te iba a preguntar si conocías el trabajo de Reminiscencias, que siento... ¡Claro! Que siento que cuando estaba viendo Hogar, me recordó... Conectó, sí. Porque es como un diálogo, no sé cómo... ¿Cómo te acercaste a él? ¿Se acercaron mutuamente? ¿Cómo estuvo esa Oye, relación? Antonio, te cuento que yo a Juan Daniel lo admiraba. No lo conocía, lo seguía sus trabajos, Reminiscencias. La otra película que estuvo en Rotterdam, no recuerdo cuál es exactamente, pero la he visto. Y cuando leí la sinopsis, hace poco, ¿no? Leí la sinopsis de Reminiscencias, le mandé el post, le dije, oye, brother, ya sé por qué nos hemos conocido, ya sé por qué estamos trabajando juntos. Cómo nos conocimos fue a través de un conversatorio que dio él el año pasado junto a otra cineasta que se llama Yaela Gottlieb, que justo Yaela ha sido mi asesora de este proyecto que se llama Parece que aquí hay una película, y justo a Juan Daniel le pedí también que entre al equipo como editor, porque él también es montajista. Entonces, ese proceso, esta película, no ganamos el fondo de este año. Pasamos a Pitch, pero no lo ganamos. Y bueno, entonces le dije también a Juan Daniel que me interesaba trabajar la distribución, porque él había hecho la distribución de la película de Huanchaco, que habla sobre el maestro Poyi, que se llama ¿Dónde está la chucha perdida de los incas? No sé si la han visto. Entonces, gracias a esto, ya fue que, digamos, yo ya nos habíamos conocido, yo le había dicho que sus películas me parecían geniales y que tenía una forma autoral muy interesante de poder conectar. También vi en su cine que tenía también esto de usar distintas imágenes digital, jugar con esta experiencia, ¿no? Entonces encontramos que podíamos conectar. Entonces ha sido una sinergia bien interesante que él haya entrado justo en el momento de distribución de Hogar, ¿no? Aparte que él vio la película y me dio unos comentarios súper positivos, que le gustaba la narrativa, que le gustaba la película, que tenía buen ritmo, que no se cansaba y que se te pasaba rápido, ¿no? Y que te daba golpes, ¿no? Tenía momentos fuertes y que te dejaba marcado. O sea, no era una película que pasara como que por agua tibia, ¿no? Sino era una película que te daba bombazos. ¡Bum, bum! Y fue así un poco que nos hemos conocido. Ha sido hace poco, digamos el año pasado, ¿no? El año pasado, pero sí, yo había visto sus películas y conversamos sobre eso. Hay algo que me pareció interesante en Hogar, y justamente son como los últimos minutos después de que el submarino se sumerge, regresamos al 16, al Super 8, está esta confesión que haces, y de pronto el material como que patina la cámara, el revelado del Super 8 se nota de pronto como muy granulado, y eso me recordó un poco o sea, es una analogía a la memoria misma, ¿no? Porque no es del todo fidedigna, hay como estos huecos, hay como estos... entonces, ¿cómo...? Scratches, ¿no? Este scratch, estos accidentes, que son del... No sé si del rodaje mismo, del revelado... citas en los créditos a Jorge Doncel de Argentina, que bueno, es un maestrado del revelado. Claro. ¿Cómo decidiste incluir eso? ¿Estaba pensado? ¿Fue una cuestión como un accidente? ¿Cómo lo insertas en tu película? Mira, te cuento, Antonio, como les dije, yo paralelamente cuando yo terminaba de filmar Hogar, ya estaba haciendo un taller de cine en Super 8 con adolescentes, con esta obra, con los chicos de la ONG Generación. Entonces yo compré un lote de películas para ellos y un lote de películas para la película, ¿no? Entonces lo que ha pasado es que algunas cosas en esos rollos está mitad Generación, mitad Hogar. Eso es lo hermoso, ¿va? Porque hay dos películas que se han filmado constantemente, continuamente, en un mismo rollo. Un rollo lucé, un pedazo de rollo, un minuto lucé para ellos, y un minuto 40, que es lo restante para Hogar. Entonces, eso por un lado, la forma material. Y por la forma estética, yo ya sabía que iba a utilizar estas imágenes, había hecho el plano en el espejo. El espejo era el símbolo del reflejo del quién soy, ¿no? Entonces, en la película hay un plano que es cuando empiezo, que recién me veo y estoy más flaco, es otra onda, otra época, y me estoy viendo en el espejo, y a partir de ese espejo es que puedo entrar en la vida de mis padres, ¿no? Que ahí empieza la entrevista. Yo había marcado, no por una decisión de guión, sino previa. Yo había decidido, por estética, filmar espejos, que alguien me lo filme y que yo filmarme, yo autorretratarme. Entonces, cuando yo ya sabía que había un autorretrato, empecé a hacer estas tomas, ¿no? Empecé a hacer las tomas navideñas, pero con bastante grano, ¿no? empecé a hacer tomas de la casa con muchas cosas, maletas. O sea, que sí quería registrar desorden, registrar caos. No sabía conscientemente, maestro Boone, no sabía si yo lo iba a usar en la película. Esto ya pasó en montaje, ¿no? Que hubo una reescritura donde dije, oye, puta, acá está el material, uso esto. Claro, esto me va, esto va, esto va. Entonces fue un mix de varias películas que yo había filmado, todo en blanco y negro. Entonces me di cuenta, para eso lo hice, venga para acá, ¿no? Entonces es un poco así, como que un pintor está pintando un cuadro y de repente lo que la idea de acá la lleva acá. Entonces fue un poco eso, ¿no? Fue reconocer el material que yo había filmado y darme cuenta al momento de escribir el guión y de montarlo en la sala de montaje, acordarme que yo había hecho notas, ya yo había hecho mi plan de cuadritos así, de post-its, había hecho la película, había hecho varios cambios, muchos cambios. Una vez que monté, sí, continué haciendo cambios, se quitaron personajes, y finalmente conocí las escenas y reconocí cómo podía conectarlas. Entonces el color de la película 16 la contrasto cuando está la confesión, y esta confesión es la que desarma toda la película, y tenía que usar todas las cosas que fueran más viscerales, entonces lo más visceral que yo había filmado. Entonces eso lo capturé y lo traje, lo junté en montoncito para usarlo en esta parte del cuadro, y después ya usé lo que había filmado a color, una película 50D en un día soleado, y mis padres celebrando el Día de la Madre con los perritos, la luz. Siempre pensaba que era reveladora, porque uno de los conceptos de hogar es muy lindo, ¿no? La etimología de hogar, además de ser lar, fuego, y lugar donde la gente se reúne, también tiene el fonema fos. Fos es luz, sacar a la luz. Entonces, para mí también, yo siempre consideraba qué planos debía hacer con ellos, la luz y el reflejo de los ojos. Entonces fue así un poquito que fui armando la película. Y esto fue un trabajo de largo aliento, y para que yo me dé cuenta de esto, tuvieron que pasar muchos años, muchas escrituras, muchos tratamientos, muchos guiones, incansablemente, hasta que llegué a un punto que me di cuenta de que la película la comenzaba a hacer con voces, con mensajes de voz, parte 1. ¿Por qué no puedo quererme, no? ¿Por qué quiero descubrir y quiero olvidar? ¿Por qué me destruyo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo estar bien? ¿No? Entonces, estos mensajes que yo daba, estas locuciones en off, son voiceovers, más que off, ¿no? Porque es mi pensamiento, es lo que estoy pensando. Y bueno, es que así hilé un poco y utilicé estas películas. Y este material, que en Super 8, en blanco y negro, también tuvo un poquito de problema al revelar. Entonces Mauricio de Lima Loop Lab me dijo, Jano, la única forma de sacarlo es pushearlo. Pushéalo, brother. Entonces ya me quedé con él. Te silenciaste. Sí, más bien te silenciaste un momento. Una llamada, espérate. Ahora sí, ¿no? Sí, ya. Ahora sí, ya. Ya. Ya te oyes bien. Bueno, eso, no sé. De esa forma utilicé la película en blanco y negro. O sea, sí consideré usar blanco y negro y color, aunque cuando yo lo usé no sabía exactamente en qué momento lo usaba. Simplemente era por intuición lo que hacía, como muchas de las escenas que he filmado, ¿no? Ya antes de filmar en Alemania ya sabía que yo, o sea, eso, nueve años antes, cuando yo visito a mi padre en Ontario, California, yo le digo, papá, ¿y esta casa dónde es? Este es en Hércules Strat, en Holanda. Vamos a ir. ¿Qué? Vamos, sí. O sea, yo ya lo había dicho, yo lo había decretado. Eso lo hice 5 o 6 años después. Recién fui a Alemania y fue así, pero no es que yo haya tenido un presupuesto y que lo haya filmado como en tiempos corridos, ¿no? La película se ha filmado a través de los años. Y también para mí era importante eso porque los rostros pienso que son importantes para porque denotan el inexorable paso del tiempo. Y también, además de usar la película, los cuerpos me servían y podía ser bonito trabajar con eso, ¿no? Ese detalle de que lo dijiste así, al ver la película yo era de wow, qué producción. que luego se dirigen a Holanda y no, y me parece curioso eso que lo tenías en mente, pero que ha sido un proceso bastante largo, ¿no? Otra cosa, Camila, que te cuento, el proceso del submarino. ¿Saben cuánto tiempo me demoré en conseguir el permiso para el submarino? 5 o 4 años, más o menos. O sea, yo ya tenía la autorización, pero pasaban, cada vez que pasaban de otra administración, me pateaban, y nunca perdía la esperanza de que se pueda hacer. Yo ya había tirado la toalla, hasta que un día, porque siempre llega el día, me dan una llamada, me dicen, aló, con Jano Burmester, sí. Les habla de la Comandancia General de la Marina. El día de mañana va a poder subir. Estamos programando para el día de mañana a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, tripulen el yate de submarino. Tripulen para acompañar al submarino en inmersión. Yo, ¿qué? En ese momento yo tenía que producir, tenía la capacidad de poder producir de forma inesperada. Entonces, esos eran retos bien. Pucha, como se dice pendejos, pues. Acá en pendejos es como difíciles, no es tonto, ¿no? Acá en Lima, ser pendejo es ser vivo. Pero también suena como retos pendejos, es que, pucha, que difícil de cumplir, ¿no? Porque tuve que llevar una grúa, un dolly, un steady, mucha gente, y también la limitación de no poder meter mucha gente, de que sea equipo mínimo. Entonces, eso fue lo más difícil, ¿no? Estar preparado para que en cualquier momento me dijeran se filma, o de repente el día siguiente me dijeron ya no. Entonces, fueron retos difíciles. Es más, la vez que filmamos con los submarinistas es una fecha, y la vez que filmamos solamente el submarino en alta mar, esa es otra fecha, que fueron 4 meses de diferencia. Ya. Lo difícil de salir a filmar el submarino en alta mar fue que ese día perdimos un dron. Se nos fue un dron porque el mar se puso, estaba en nivel 5. Entonces había mucho viento, las olas se convirtieron de una hora a otra hora, empezaron a ponerse muy, muy fuertes, muy grandes, como de 3 o 4 metros, y que casi nos quedamos varados o se volteaba la embarcación. Podía pasar cualquier cosa. O sea, entraba agua a la embarcación, que era un yate recoge torpedos. Ese día los submarinistas salían a hacer prácticas en la mar. ¿Qué significa esta práctica en la mar? Que lanzan torpedos, pero que no son torpedos cargados con dinamita, ¿no? O con pólvora, ¿no? Sino son torpedos de ensayo para poder hacer prácticas. Entonces ese día lo aprovechamos y ese día perdimos un dron y salimos a las 5 de la mañana y regresamos a las 2 y media de la mañana. Cosas así pasaron. Que eran, o sea, esas cosas que sucedían en la película, como ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Estás seguro que quieres continuar? Y yo dije sí, ¿no? Entonces también hubieron símbolos lindos en ese día de rodaje, porque el director de fotografía se desmayó, se mareó. Mi productor también se mareó. La foquista también se mareó. Solamente quedé yo parado con una asistenta de cámara, que era la segunda de cámara. Y yo filmé personalmente esas escenas del submarino en alta mar. Entonces son como cosas que uno producía algo, pero finalmente pasaba otras cosas. Y uno, como la cabeza del equipo, tenía que tener ese plano. Porque era el único momento en que lo íbamos a hacer. Si no lo hacíamos ahí, ya no pasaba. Y creo que, pucha, no sé, el homenaje que le hacemos a los submarinistas y el momento de ese plano hermoso del submarino en el mar, fue algo que yo tenía en la mente y en el corazón, y tenía toda la esperanza de hacerlo. Y ese día parecía que todo se caía. pero no caí. Por algún motivo no caí, porque si yo caía, la película no seguía. Y yo creo que, no sé, es una pasión que nos mueve a hacer películas, ¿no? Es una pasión que nos mueve a tomar decisiones a veces alborotadas, a veces que no son las mejores para todos, pero pucha, para la película sí. Entonces, a veces sí, siento que es una vaina medio ligeramente egoísta, ¿no? Pero también diría que no es egoísta, sino que uno tiene como... te focalizas en eso y solamente piensas en eso que debe pasar. Y haces todo para, o sea, das todo de ti para que pueda pasar. Y finalmente no te arrepientes, ¿no? Porque está y es presente y vigente y puede conmover a la gente. O sea, yo no me imagino la película sin ese plano. Así, ¿no? Así de firme. Que además creo que, bueno, al menos como yo lo interpreté, es una... O sea, tienes muchas metáforas en tu película, pero yo creo que en el momento de la inmersión, yo creo que es como una de las metáforas más logradas, porque es, pues a fin de cuentas, lo que se esconde, ¿no? Debajo del manto de la familia, ¿no? Lo que se queda en el nivel de intimidad, lo que no se dice, de lo que no se habla, que tu hermano Fernando... está muy hermético, ¿no? Ante eso, ¿no? Que yo creo que esa es una de las grandes metáforas de la película. Pues ya estamos llegando a la hora de nuestra charla. Usualmente concluimos con un pensamiento bonito, un pensamiento optimista. Entonces le voy a dar la palabra a Camila para que nos platique, nos haga una conclusión. Hermoso. Que hay que tener ese ímpetu y esa fuerza para seguir las oscuras direcciones de nuestras películas. Ese sería mi pensamiento final. Oscuras porque son desconcertantes a veces, ¿no? Y van tomando sentido con el tiempo. Jano, a manera de conclusión, algo que nos quieras compartir como pensamiento, pues no diría conclusión, a mí me gustaría en algún momento en el futuro poder seguir charlando, digamos que sea una conclusión provisional. No sé si nos puedas dar algunas palabras. Mira, yo siempre he pensado en una cosa, ya, porque me interesa mucho la poesía, y una frase que escribí una vez dice: nunca nada es igual ni parecido, nunca nada es igual ni parecido, solo pasó una vez, y esa vez va a ser para siempre, y nunca va a ser diferente, y todo va a pasar solamente una vez. Y esa consigna a mí me llevó a algunas cosas a filmarlas solamente una vez, porque sabía que la esencia de la película necesitaba eso. Las puertas se abren solamente una vez, el baúl se abre una vez, los humanistas suben una vez, y yo digo una verdad solamente una vez y nunca más. Y se cierra, ¿no? Eso pienso. Bueno, Jano, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia. La verdad es que disfruté Hogar muchísimo. La sufrí también, porque yo creo que logras una empatía con el público, dan ganas de conocer a tus hermanos, a tus sobrinos, a tus papás. La verdad creo que es un trabajo muy sólido, muy valiente, muy honesto, también doloroso, pero terapéutico también, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo logras también esta cuestión como terapéutica, al menos eso creo yo, y pues te agradecemos muchísimo el que te hayas tomado unos minutos para platicar con nosotros. Pues estamos al pendiente de tus trabajos futuros, ojalá siempre siempre, casi siempre termino con lo mismo. A mí me encantaría poder viajar por nuestra América Latina. Ojalá en algún momento nos podamos conocer, nos tomemos un pisco con un ceviche enorme allá en el Perú y pues bueno, ojalá se nos una Camila y nuestros conductores que hoy no pudieron estar con nosotros. Y pues bueno, gracias a quienes nos escuchan semana a semana, de nuevo agradeciendo a nombre de Michael Ramos su preferencia por este podcast. Recuerden que hay muchísimas actividades, estén pendientes de las actividades que vamos a seguir teniendo a lo largo de este, ya casi pues este año se acaba, pero vamos a seguir teniendo actividades. La edición próxima de Ultracinema ya está a la vuelta de la esquina, del 14 de octubre al 29 del mismo estaremos en la ciudad de Tijuana y alrededores. Vamos a tener muchas sorpresas más proyecciones a lo largo y ancho ya no solo de México, sino de nuestra América Latina, proyecciones en Cochabamba, hasta allá, hasta Bolivia, y pues esperemos que muchas más. Gracias Camila, una vez gracias Jano, y pues nos veremos la próxima emisión. Muchas gracias. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.